Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 24 de octubre. Comenzamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la AMPA de la Escuela Municipal de Música de Ubrique y donde se destaca que en el día de ayer y ante la dirección del centro, la Junta Directiva de la AMPA de la Escuela Municipal de Música de Ubrique ha presentado la dimisión al completo de todos sus componentes. Dicha dimisión está motivada por el desacuerdo de la Junta Directiva con la gestión que el Ayuntamiento de Ubrique ha venido haciendo en la Escuela de Música durante este último año, siendo el desencadenante final las últimas decisiones tomadas respecto a la no contratación de uno de los profesores que en los últimos años ha tenido una mayor implicación en el crecimiento de esta escuela. Entienden estos componentes de la Junta Directiva de la AMPA que la mala gestión de la escuela por parte del Ayuntamiento está perjudicando el servicio tan bueno que desde esta entidad se viene realizando. Esta Junta Directiva se ha reunido varias veces con los responsables municipales en este inicio del curso escolar para transmitirle su preocupación por el discurrir de la escuela, habiéndose sentido totalmente ignorados. A la Junta Directiva también se le ha mentido en reiteradas ocasiones, tanto por los responsables municipales como desde la dirección del propio centro. En este comunicado afirman que para los miembros de la Junta Directiva ha sido un placer trabajar para esta escuela durante este tiempo, por su alumnado, por los padres y madres y por su profesorado. Han intentado hacer lo mejor para el crecimiento de la misma, pero cuando este trabajo se ve entorpecido por decisiones inexplicables y no hay entendimiento alguno con los responsables municipales, no es posible continuar trabajando con la ilusión que la escuela se merece. Es por ello que reiteran la dimisión de todos los miembros del AMPA. Cambiamos de tema. Del 26 de octubre al 31 de diciembre se va a llevar a cabo el proceso de reorganización de la TDT, que nos obligará a volver a sintonizar nuestras televisiones en las nuevas frecuencias. En el caso de las instalaciones individuales no se tendrá que hacer ninguna adaptación, solo realizar una búsqueda de canales a través del mando a distancia. Por el contrario, si van a tener que solicitar la ayuda de un técnico instalador de telecomunicaciones, las comunidades de propietarios con antenas colectivas. Para estos casos, el Ministerio de Industria va a ofrecer ayudas que en la zona de Ubrique llegarán a los 350 euros. Las ayudas están destinadas exclusivamente a comunidades de propietarios que estuviesen afectadas por la ley de propiedad horizontal, es decir, no ningún otro tipo de o perfil de solicitante podrá acceder, solo las comunidades de propietarios, y que para poder solicitar estas ayudas tendrán que hacerlo a través de una plataforma en internet que habilite el Ministerio de Industria en el momento que convoque las ayudas. Para presentar estas solicitudes, sí es cierto que ya ha dicho que habrá que disponerse del boletín de instalación que la empresa instaladora de telecomunicaciones tiene que entregar obligatoriamente al término del trabajo, un documento oficial. Tendrá que entregar la factura, o sea, tendrá que aportar la factura del trabajo que se haya hecho en la instalación comunitaria y un documento que acredite que la comunidad tiene una cuenta bancaria y que esa cuenta bancaria está a nombre de la comunidad porque el importe de la subvención va a ser ingresado precisamente en esa cuenta bancaria. Esos tres documentos los tiene que poseer la comunidad de propietarios que vaya a solicitar estas ayudas en el momento que se abra pues oficialmente el plazo y se indique o se informe de la forma en la que se puede solicitar. Ayudas que van para un determinado tipo de instalación hasta 100 euros como ayuda máxima y para otros tipos de instalaciones que son las denominadas instalaciones de cabecera monocanales o modulares que van entre 150 y 550 euros en función del número de frecuencias nuevas que afecten a la zona. Sistema, en ese sentido no hace que una ubicación sea más privilegiada que la otra en el sentido de que, bueno, pues por el hecho de que le corresponda una mayor cantidad signifique que tiene esa ventaja frente a otra. En verdad, el hecho de que se dé una mayor cantidad es porque tiene que hacer más trabajo de adecuación. Y entonces, en función a ese esfuerzo, se le facilita una mayor cantidad económica para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, no es una cuestión, como digo, de ventaja en el sentido de que si te toca una mayor cantidad de dinero, pues tengas una mayor cantidad para poder gastar, sino que la cantidad de la ayuda vaya en función del número de frecuencias nuevas que vayan a funcionar en la zona, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues la zona de Ubrique, que está situada en este caso, si no recuerdo mal, en la zona de Cádiz Oeste, pues no tendrá que hacer mucha inversión porque el número de frecuencias que se habilitan en la zona no es precisamente de los más elevados que hay en España. Hay otras zonas donde sí entran en funcionamiento un mayor número de frecuencias, y por lo tanto la cantidad de dinero pues le será en este caso adecuada al esfuerzo económico que tenga que hacer. En la zona de Ubrique, que se está ubicada dentro de lo que se denomina el área técnica Cádiz Oeste, pues en el área técnica Cádiz Oeste lo que hay que modificar son tres frecuencias, y eso supondría que la ayuda máxima que ese tipo de instalaciones colectivas, las denominadas modulares o monocanales, tendrá una subvención máxima de 350 euros. Máxima para ese tipo de instalaciones sería de 350 euros. Para los otros tipos de instalaciones colectivas, que no son las monocanales, pero que sí hay que hacer algún tipo de adecuación, pues el importe máximo de la ayuda es de 100 euros. Como digo, importes suficientes para cubrir la mayor parte del coste que pueda tener la adecuación de nuestras instalaciones. Es decir, si no lo cubre totalmente, las cantidades que queden por encima son cantidades que obviamente ya abonará la comunidad sin posibilidad de que les sea subvencionada, pero serán cantidades muy pequeñas. También podemos destacar que hoy viernes acaba el plazo de inscripción para poder participar en el quinto curso de cortometrajes Un Spot para Decir Stop, una actividad dirigida a alumnos de educación secundaria obligatoria que se organiza desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Federación de Ayuda a la Drogadicción y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sí, exactamente, como viene siendo habitual, nosotros desde el Ayuntamiento y desde los programas del Departamento de Bienestar Social, Servicios Sociales, tenemos el programa a través de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, un programa que es subvencionado por la Junta de Andalucía, ¿no?, y que se llama Un Stop para Decir Esto. Un Spot para Decir Esto, ¿no? Estos años atrás, pues la verdad es que un grupo de jóvenes, comprendidos los chicos de entre 13 y 18 años, ¿no?, o 16 años, perdón, son los que participan, ¿no?, en este tipo de programa, ¿no?, donde hacen unos cortometrajes, ¿no?, y me gustaría aprovechar este momento para decir que se va a llevar a cabo, que la fecha, el calendario es del 28 de octubre al 4 de diciembre, ¿no?, y va dirigido a los chicos y chicas que cursen segundo de ESO y tercero de ESO y cuarto de ESO en cualquiera de los institutos que tienen la fecha, que tienen el folleto. Yo creo que se ha repartido en todos los institutos, ¿no?, que lo tendrán ya, y también aquí en el Departamento de Bienestar Social, ¿no? Y también se sabe que participan dentro de un concurso a nivel de Andalucía, ¿no?, donde Ubrique ya tuvo la oportunidad hace dos años de ganar un premio. Y nada más, sé que había algún interés por este año, me estaban preguntando que si se iba a hacer otra vez este spot, y comunicarles que sí, que pueden ya pedir información, pueden entrar dentro de la página web del Ayuntamiento de Ubrique o venir aquí al Departamento de Asuntos Sociales, donde se le podrá facilitar el folleto, pero me consta también que se reparte en todos los institutos, ¿no? Para la tarde de hoy viernes, la Asociación de Vecinos del Algarrobal ha organizado una tarde de juegos y cuentacuentos para niños. Para ellos se va a contar, desde la Asociación del Algarrobal, con la colaboración de la Asociación Camenae. De ello nos informa Irineo León. Pues así es, siguiendo con las actividades que tenemos para este año ya 2014, para finalizar el año, pues para este fin de semana, para hoy en concreto, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una tarde de juegos y de cuentacuentos que está dirigida prácticamente para todo el pueblo en general. Los objetivos de esta actividad prácticamente es ofrecer una actividad lúdica donde los niños pues pueden divertirse y fomentar su creatividad. También tienen los cuentacuentos, la maleta de los cuentos, donde van a descubrir lo que es con su imaginación los personajes que van saliendo de esas maletas, y pasar una tarde detrás de lo que los cuentacuentos, pues una gincana para que lo pasen fantásticamente aquí en el Algarrobá. Y en lo que es la plaza del Algarrobá, pues se van a llevar a cabo las actividades. Dentro de lo que es la gincana, pues tienen cuatro juegos donde se pueden ir avanzando a las diferentes edades de todos los niños que asistan. Que lo que comentar también, que lo que es los cuentacuentos y la gincana es a cargo de la asociación Camenay, y ellos pues, vamos, no me han comentado nada, prácticamente pues se adaptan a lo que es la edad de los niños. La gincana tendrá una duración de 2 horas aproximadamente, y bueno, lo que es el objetivo pues eso es una alternativa más de ocio para lo que es todos los niños y aquí a los vecinos del barrio también. Y antes de finalizar, les recordamos que el próximo domingo, desde las 9:30 de la mañana, Radio Ubrique realizará una programación especial con motivo de la celebración de la 21ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. La prueba se va a disputar desde las 10 de la mañana por un circuito urbano de 11 kilómetros. Nos recuerda el recorrido Juan de Dios Mateos. Saldríamos todo lo que es la Avenida España, Callejones, Calle San Sebastián. Volvemos a pasar por la avenida de la Diputación hacia la Plaza de la Estrella, subimos para el Prado, todo el Prado hasta la carretera nueva, la calle San Francisco, Torres, Toledo, llegamos a la calle Jesús y ya llegamos al estoy del estoy, pues salimos fuera de Ubrique en dirección hacia el hotel. Una vez que llegamos al hotel nos metemos hacia adentro y volvemos hacia el Lire, donde ya volvemos otra vez a encontrarnos los corredores que vienen de cara, y volvemos otra vez al Estor, del Estor, calle San Sebastián, Callejones, subimos hacia la carretera nueva, donde nos desviamos para el cuartel, del cuartel lo que es la zona del Hipersol, bajamos, llegamos hacia el Catalán, del Catalán tiramos a la Plaza de la Estrella nuevamente, cogemos por el Prado, llegamos a la altura del Bar Medinilla, bajamos hacia abajo en dirección hacia la Avenida España y toda la Avenida España hasta el final, 11 kilómetros aproximadamente. Ten en cuenta que para conseguir un recorrido en Ubrique de esa magnitud, de esa cantidad de kilómetros, uh-huh, y no pisar el primero con el último es complicado. Entonces nosotros, esto es algo que siempre lo hemos estudiado bastante, porque claro, damos opción a que venga el más rápido y también damos opción a que venga el más lento. Aquí no se trata de, aquí no hay control de calidad, ¿no? Aquí lo mismo te puede echar el primero, te va a echar 36 minutos, 37 como mucho, que el último te va a echar 1 hora 16, 17 o 18 como mucho. Esa diferencia en un pueblo es complicado, de que el primero no pise al último. Entonces hay que darle mucha vuelta para intentar que eso no ocurra. Y afortunadamente en este circuito hemos conseguido, o creemos que es el mejor, la verdad que creemos que es el mejor, por eso lo tenemos. Hemos conseguido que pase en varias ocasiones por diferentes puntos donde la gente puede estar viéndolo, bien en el estado, bien en la Plaza de la Estrella, bien en los callejones, en diferentes puntos donde lo va a ver en varias ocasiones, y a la vez el primero no coge al último, ¿no? Entonces, creemos que es el mejor y por eso lo llevamos a cabo en estos bastantes años atrás ya. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 24 de octubre. Gracias por su atención y buenas tardes.